verdad. Di que me quieres una vez, di que me quieres otra vez. Di que me quieres una vez, o dímelo mamá, dilo así.